Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del miércoles al jueves en Oír Gestiona Radio Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. OírGestionaCantabria.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 443 de Proyecto Terror. Vamos a comenzar, como solemos hacerlo, con el tránsito planetario semanal de Margit Glacel. A continuación, tendremos entrevista con Iván, el creador y escritor del fanzine Silvia Likens, una nueva publicación que no os podéis perder. Seguidamente llegará El Relato, narrado por la voz de las tinieblas. Esta vez, un relato escrito por Mefistofel, titulado Señales del Paraíso. Y recuperamos antiguos archivos de Proyecto Terror. Esta noche toca hablar de enredos familiares con Norman Bates y su madre en Psicosis. Y finalizaremos con la sección de Helen the Ripa, Mis malos queridos. En ella hoy nos lleva hasta Dinamarca para hablar de una chica terrible, Dagmar Overbye. Pero antes de nada vamos a comenzar con todo un clásico del rock gótico. Nos vamos hasta el año 1983 y somos tan felices. We are so happy, a cargo de Dance Society. Bienvenidos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Luna llena en Aries con eclipse lunar. Hoy miércoles a las 12:51 horas en España es exacta la oposición entre el Sol en Libra y la Luna en Aries, ambos a 15 grados, además de producirse muy cerca del eje nodal, lo cual es el motivo del eclipse. Es una luna llena intensa que nos confronta con el eje Aries-Libra, algo a lo que ya estuvimos expuestos con el último eclipse lunar, que fue el 15 de abril, justo al revés, con el Sol en Aries y la Luna en Libra. Esta vez una luna impulsiva, impaciente, indómita, conjunta a Urano, el revolucionario propulsor del progreso, se enfrenta a un Sol que busca la armonía y la paz, y que además mezcla su energía con la diosa del amor al estar el Sol en conjunción con Venus. Lo primitivo y lo civilizado en nosotros necesitan dialogar. La fuerza de la elegancia puede socorrer a lo que necesitamos emocionalmente. Podemos ser nosotros mismos sin renunciar a la gracia y a la amabilidad. Es una luna que nos puede enseñar la fuerza de lo femenino y cómo ser completamente nosotros mismos, pero de una forma refinada, purificada, gracias a las influencias de Libra. Según Margit, la luna en Aries le recuerda a Artemisa, salvaje y libre. ¿Qué podemos aprender emocionalmente del Sol en Libra? ¿De la luz de la conciencia racional? Junto con Venus, el Sol puede ayudarnos a encontrar un nuevo arquetipo femenino, fuerte pero receptivo y suave, libre pero amable y considerado, más allá de la autoafirmación impulsiva, luna en Aries, y la necesidad de agradar y ser considerado a expensas de uno mismo. Venus, Sol en Libra. Hay que equilibrar este eje, a veces llamado el eje de las relaciones. Es posible que con la intensidad del eclipse se rompan relaciones o que las que merecen la pena se refuercen. Lo que es seguro es que la base de todas ellas es uno mismo y que el poder del eclipse puede marcar un antes y un después para equilibrar este eje en nosotros o liberar de una vez por todas un patrón kármico impulsivo profundamente arraigado, eclipsar un hábito malsano de vidas pasadas o también hacer surgir y liberar fuertes emociones de las que hasta ahora no hemos sido conscientes. El eclipse en sí es dramático. Convierte el gran trígono de fuego en un cometa, lo cual añade mucha energía positiva de fuego y acción. No nos quedaremos quietos. Ahora haremos algo, por fin. Además, tenemos enredado a Plutón como punto focal de una cuadratura en T, con la oposición Sol-Luna. Y esto significa que tenemos que construir para que la transformación realmente se haga visible, y esto cuesta un esfuerzo. Las palabras, las buenas intenciones, no son suficientes. Plutón pide que nos reinventemos, que demolamos estructuras obsoletas y permitamos que la vida nos haga renacer una y otra vez. Venus cuadrado a Plutón puede hacer surgir el lado oscuro del amor. Es posible que veamos con una claridad como nunca antes qué es lo que tiene que morir en nuestras relaciones, cuáles son nuestros errores, nuestras adicciones y cuál es la cuerda que nos mantiene atados a relaciones que en el fondo no nos aportan nada más que sufrimiento. El querido Plutón de Margit, a veces terrible, como siempre destaca por su absoluta honestidad, empujando hacia la superficie nuestra oscuridad para que pueda ser transformado. Además, Mercurio retrógrado a un grado de Escorpio nos puede ayudar en esta profundización. En Escorpio es el psicopompo que nos guía hacia el pasado, hacia el inconsciente, el Hades, los rincones oscuros de nuestra alma, hacia esos lugares de donde nacen nuestros cielos e infiernos. Como con todos los eclipses, es posible que tomemos conciencia de karmas pasados, del origen de patrones y que se abra una gran puerta para avanzar hacia una nueva dimensión de nosotros, si queremos. Los eclipses son importantes en muchas tradiciones espirituales. Es un buen momento para meditar, recitar mantras y plegarias. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Momento para hacer un alto musical en Proyecto Terror. Vamos a escuchar Para no volverte a ver, del disco altamente recomendable Inerte, del año 2011, del grupo Dardem. Pulso elemental, ya no hay nada que... Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. Bueno, y esta noche en Proyecto Terror vamos a hablar de un fanzine cuyo nombre posiblemente, queridos, os suene, porque el nombre de este fanzine y una de las protagonistas en su día de la sección de Helen de Ripa, mis malos queridos, bueno, pues son las mismas personas, pero ahora enseguida lo explicaremos. Primero vamos a dar la bienvenida al creador del fanzine, Silvia Likens. Él es Iván y está en Murcia, concretamente en Cartagena. Muy buenas noches, Iván. Buenas noches, Patricia. Encantados de recibirte en la cripta de Proyecto Terror. Sí. Bienvenido. Y coméntanos, ¿cuánto tiempo de vida tiene este fanzine denominado Silvia Likens? Y ahora nos metemos de lleno en el porqué de este nombre. Sí. Esto empezó, el primer número lo saqué a finales de noviembre de 2013. Y bueno, y eso fue el inicio de todo. Luego ya, acabo de sacar el tercer número, la cosa va poco a poco, aunque también llegar al número 3 de un fanzine a veces cuesta, porque conozco muchos que se han quedado en el número 1 también, ¿no? Ya te digo. Sí. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este fanzine? Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Yo ya lo he leído, he tenido ese privilegio, pero bueno, para los oyentes que aún no conocen el currito que te has marcado en estos tres números hasta la fecha, ¿de qué va Silvia Likens? Bueno, Silvia Likens originalmente como, sobre todo cine de terror, prácticamente gore, y luego también cine un poquito así extraño, películas un poco así como cine de culto, ¿no? Eso es el original. Que pasa que luego también metí un poquito de cómic, una afición que tengo, bueno, muy fuerte, y luego también literatura, o sea, que en eso se basa todo. También luego empezaré a meter también documentales, algo de música, que no he metido nada todavía de música, rarísimo, con lo que me gusta, pero ahí va la cosa todavía. He de decir que a mí me sorprendió gratamente cuando estaba leyendo el número 1, pues dentro de todos los contenidos que encontramos en este fanzine, pues ese pequeño artículo que dedicaste a una figura pues imprescindible dentro del mundo del mundo gótico, del rock gótico, como es Ross Williams. Y además desconocía que existiese este cortometraje al que aludes. Sí, lo metí como rareza porque también tengo amiguetes que le gusta mucho Christian Death y no conocían ese cortometraje. A mí la verdad que me gusta mogollón. Es lo último que hizo en su vida prácticamente antes del suicidio. No me quise alargar mucho porque prefiero que la gente lo vea, y si no, eso, que no lo conociera, pues una sorpresa que se llevó, sobre todo los fans de la banda. A mí es que el personaje de Ross Williams, más que la música, era el personaje en sí mismo lo que me atraía. La puesta en escena y también lo que lleva al personaje. Ya lo creo que sí, repito, todo un icono. Que sepas, Iván, que yo, leyéndome estos tres números, bueno, el tercero todavía no lo he terminado, pero me he reído, o sea, porque veo que tú aquí en este fanzine, en Silvia Likens, digamos que te sueltas, se nota, que das rienda suelta pues a hablar de lo que te mola y a tu estilo, y ha coincidido veces en las que iba en el autobús yendo y viniendo al trabajo y me iba riendo sola, porque es súper divertido, a pesar de que hablas de temas cañeros. Sí, sí. Eso es lo que pasa, sí, la forma coloquial de explicar las cosas. El tema, es que mucha gente me ha comentado eso, de que dices, tío, extender tu fanzine es como hablar contigo un rato, como si fuera un coleguita. Y sí, la verdad que también la forma que tengo de escribir es que lo que se me ocurre en el momento es lo que se va a quedar. Nunca vuelvo atrás para borrar algo escrito. Y eso también yo creo que es una forma honesta, ¿no?, de escritura. También hablando de escritura, también lo considero como una especie de ejercicio de escritura. O sea, me lo tomo medio en broma, medio en serio. Tal vez son películas que a veces tomártelas en serio, si no se toma en serio su realizador, pues menos yo, ¿no? Y también eso, son películas bastante duras en algunos casos, y explicarlo de esa manera también parece que la suaviza un poquito, ¿no? Se hace entretenida la lectura. Ya te digo. Además hay que reconocer eso, el mérito que tiene el realizar un fanzine de estas características, porque es eso, papel, grapa y fotocopia a triscapellejo, Pero primero, claro, hay que realizar todos los textos, y he de decir también que prácticamente todo el fanzine es texto. Hay imágenes, por supuesto, pero tienes que escribir mucho. ¿Cuánto te lleva, más o menos, realizar cada número? Bueno, el caso entre el 1 y el 2 se llevaron muy poco tiempo de diferencia. Creo que fueron un mes y medio. Lo que pasa que en este número 3 tuve la estupidez de marcarme una fecha y he tardado 8 meses. También es que estuve metido en otros proyectillos, también con el tema de la escritura y el dibujo, y eso fue lo que me tiró un poco, fui dejándolo y al final 8 meses. Lo que pasa que una vez que lo terminas es como la recompensa final, ¿no? Y ahora con ganas de sacar el número 4. Como hago, bueno, estoy a punto de cumplir el año ya, este mes de noviembre, ya me gustaría sacar el número 4 para esa fecha. Pero es imposible, no creo que lo tenga para esa fecha. Quizás en diciembre. Mejor no te pongas fecha, ¿no? Para evitar la presión. Fecha, digo, pero he vuelto a hacerlo. No sé. Pero bueno, para diciembre, no creo. Bueno, da igual. Bueno, y vamos a centrarnos un poco más. Bueno, el fanzine es tu criatura, ¿no? Pero sí, vamos a centrarnos un poquito más en ti. ¿Qué es lo que te mola en cuanto a cine? Para los que no tengan todavía delante Silvia Likens, porque es un claro reflejo de ti, pero en cine, por ejemplo, ¿qué es lo que te mola? La verdad es que, bueno, también lo que hago con este fanzine, tanto con los cómics y con los libros que comento, es como contar a la gente lo que me gusta. O sea, cada película de las que hablo aquí no las pongo por casualidad. Son de las que... Es como una recomendación personal, ¿no?, que hago. Y, no sé, también hay un gusto clásico en el cine de diferentes épocas. Me gusta desde el cine clásico de terror y ya pasando por la ficción de los 50 o el cine ochentero sobre todo, y ya de los 90 también. Lo que me ve un poco así raro es el cine de terror actual. No suelo ver películas que me gustan demasiado, la verdad. Uh-huh. A veces hay una joyita por ahí, que digo, una sorpresita, pero de los últimos años la verdad que poca cosa estoy viendo que me sorprenda de verdad. Y me viene a mí la siguiente pregunta ahora a la mente, Iván. ¿Estás tú solo llevando Silvia Likens o tienes aportaciones externas? No, es solo, desde el principio hasta el final. Uh-huh. Sí, empecé como un proyecto así unipersonal. Y la verdad que no sé, me gusta más esa dependencia, ¿no? O sea, de hacerlo yo solo, o sea, independencia, que diga. Y no sé, me gustó. De hecho, yo creo que se nota que es una sola persona. Empiezas a leerlo y dices, vaya tío, ¿no? Sí. Así también. Y eso es lo que también me gusta mucho. En algunos números me gusta que un artículo parece que se roza con el otro. Porque, no sé, se me ocurre como van todos seguidos. O sea, me refiero a cuando lo escribo, luego no los ordeno. Hago el primero, luego el segundo. En el orden en el que están, es el orden en el que lo escribo. Que se lo he explicado bien, que me he hecho un perfecto lío. Bueno, pues eso como tu fanzine, ¿eh? Claro. Lo que sí sucede a veces es que eso, que igual encuentras otras publicaciones de este tipo en donde, bueno, pues de vez en cuando tienen igual alguna aportación, pues de algún colega que le apetece escribir alguna reseña, pero yo, no, ya te digo, no he terminado todavía el número 3, digo, pero bueno, a estas alturas, si no he encontrado ninguna colaboración por donde voy con el fanzine, no creo que encuentre ninguna, así que se ve que es claramente tu sello personal el que está aquí en Silvia Likens. Y ahora, por favor, explícanos, ¿a qué se debe este nombre, Silvia Likens? Sí, lo del nombre me ha dado incluso hasta problemas, cuando la idea que tenía del nombre no era nada negativa. Creo que también Silvia Likens, busca qué significa, porque la gente no sabía lo que era, mucha gente no conocía el caso, y ve que es una niña asesinada, y claro, vamos a ver, temática gore, terror, y de repente una niña asesinada, pues te piensas lo peor, que era como una provocación, la provocación que va. Por eso, en este número 3 lo expliqué, o sea, lo explico porque, por lo menos, sabes que he recibido mensajes de, no amenazas, pero de que quitara ese nombre, que era ofensivo, que la memoria de Silvia Likens no era para gastar bromas, y efectivamente yo no era ninguna broma. Y pero insultándome, el último fue una chica de, creo que era de Estados Unidos. Ahí va. Que era, bueno, que era un puto enfermo y demás, y digo, pues vale. Lo que pasa es que intenté explicárselo con traductores y demás, se lo expliqué, porque como no lo puse en bandera para ofender, pues dije, mira, también es eso de resaltar la figura de la víctima y no del asesino, como siempre. Por eso no busqué ninguna víctima, por ejemplo, de Ted Bundy o de algún asesino en serie, sino un caso de un crimen real que era colectivo. O sea, fueron un montón de personas que ayudaron a matarla. O sea, sí, además... hablando de este caso, la verdad. Además, ¿de qué manera? ¿De qué sí, manera? Sí, pero es que sorprende muchísimo. O sea, el caso ahí me dejó impactadísimo. Y al poner el nombre no fue dándole vueltas de voy a buscar un nombre que sea así fuerte. Se me ocurrió ese y empecé con la portada, como todos los números hago la portada y luego ya empiezo. Y la verdad que se me quedó y me sigue encantando. Eso me resulta llamativo. Pues lo explicas muy bien, como tú has dicho, en este tercer número. Está mejor explicado en el fanzine que como lo... No, se te ha entendido perfectamente, porque sí que es verdad que muchas veces pues se exalta o queda ahí en la memoria el nombre del asesino y los nombres de las víctimas, pues muchas veces se olvida, que por otra parte... Pues vale, dices, obviamente, pues guardan ahí el mejor dejarlo en el ámbito privado o que queden ahí y no se vuelva otra vez sobre ellas. Pero yo también entiendo tu postura, que es una manera, bueno, pues de no de dar pábulo a los asesinos, sino en este caso, bueno, pues a la víctima, ¿no? A esta pobre niña. En fin, pero bueno, no nos vamos a poner trágicos, no. Estamos hablando de este fanzine que ya llega a su número 3 y, por supuesto, la gente, no solo de Cartagena, no solo de Murcia, sino, me imagino que fuera de esta comunidad, también si le apetece hacerse con un número, ¿puede hacerlo? Sin problema, a través de Facebook o el correo de fanzine. Uh-huh. Además, es verdad, te pueden encontrar fácilmente. Sí, por eso Facebook, por ejemplo, hice un blog solamente por el hecho de tener presencia en Internet, pero yo no hago ni caso. O sea, lo que escribo ahí, la verdad que es mala publicidad, porque si lees el blog y si es así el fanzine, paso. Solamente información sobre caro, quizás me perjudique. Quizás lo ponga también, digo, oye, que el blog no es. O sea, no hago reseñas de películas ni de libros, cuando podría hacerlo, la verdad. Siempre me esfuerzo más en dejar el fanzine un acabado que me guste, que me quede. Me quedo contento. Además, el fanzine tiene eso, lo que una buena publicación de este tipo tiene que tener, que es ese, hasta cierto punto, abigarramiento. Es decir, se entiende muy bien, tú lo vas leyendo muy bien, pero tiene ese puntito de cierto caos dentro de un orden que a mí me mola. Igual, no sé, igual es una pedrada mía, al leerlo. Pero es la sensación que me ha dado. No, lo que comentaba antes, es un ejercicio de escritura y eso, con esto pretendo aprender, no para llegar a ningún sitio, la finalidad mía es el fanzine, ¿no? Pero no sé la forma que tengo de escribir, y a mí la verdad que yo creo que si lo cambiara o me esforzara un poquito más o rebuscar un poquito más la escritura, no funcionaría tan bien. Yo creo que a la gente lo que le ha gustado ha sido eso, la forma de explicarlo ha sido tan directa, sin cortarme un pelo, claro, es que... censuras a uno mismo, yo creo que sería algo muy estúpido. Y si lo haces de la otra manera, ya métete a escribir en el Hola o en el Lectura. Además, las películas que trato, por ejemplo, si estás hablando de una película con zoofilia, ¿cómo se puede explicar eso? Si te pones serio con eso, pero digo, de zoofilia, de estas que no son de dentro del porno, sino la que explico en el número 1 de Base de Noces. A mí esta película me hizo hasta gracia, ¿no? ¿Cómo se puede ser tan cabrón y hacer esta película? Eso es lo que pasó. Fanzine, Silvia Likens, terror, underground, gore, de todo un poco. Esos ingredientes que de vez en cuando pues consumimos también en la cocina de Proyecto Terror. Ha estado con nosotros Iván desde Cartagena, desde Murcia, para el mundo. Bueno, pues ya tenéis disponible 3 números de Silvia Likens. Iván, pues nada, estaremos ahí pendientes para las próximas entregas de tu trabajo. Y que muchas gracias por haber estado conversando esta noche en la cripta. Gracias a vosotros. Entender todo el movimiento, una locura. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. La voz de las tinieblas presenta Señales del Paraíso, escrito por Mefistofel. Esta es la última entrada de la bitácora del capitán, encontrada en el carguero Paraíso, embarrancado cerca de las costas de Groenlandia, con destino a Canadá y desviado de su curso. Parte de la grabación se ha perdido, y en el resto se escucha estática e interferencias. A quien escuche, mis SOS fueron inútiles. Soy el último superviviente de un barco lleno de prisioneros. A quien me escuche, eran mis últimos días antes de mi condena a muerte en Estados Unidos. Pero ahora creo que moriré en la voracidad de algo que no conozco. Siguiente registro. No pude grabar nada en el camarote del capitán. Tuve que dejar mi refugio. Creo que he visto algo. En cubierta. He visitado las alacenas, repletas de alimentos. Y vi algo que no era humano. Siguiente registro. En la primera oportunidad que tuve, escapé. Mi idea fue partir en un bote salvavidas durante el cambio de guardia. Me oculté en la quilla intentando escapar de mi destino. Escuché en el exterior del barco algo aterrador, algo que parecían rasguños. Encalló el barco, tropecé y perdí el sentido. El barco no se movía. Traté de comunicarme con los oficiales y cesé en mi huida. El miedo heló mi sangre. Descubrí una imagen dantesca. En la parte superior hallé rasguños en las paredes y en mis captores, el resto de los condenados, despedazados con bestialidad. Cuando me recuperé del shock, vi que los cuerpos habían sido movidos, entre ellos el mío. Los cazadores me dieron por muerto. Lo recuerdo y aún me impacta. Me siento enfermo por mi suerte. Aún huelo a muerte. Siguiente registro. No tengo alimento. La quilla terminó por romperse y la alacena está inundada. Temo que lo poco que rescaté ha mermado. Donde me resguardo será mi tumba helada. He visto algo. Desde que mandé el último SOS, he visto sombras corriendo desde mi posición. Se mueven cada vez más rápido y más sigilosas en la noche eterna del Ártico. Oscuridad y garras sobre el metal del barco. Creo haber sido descubierto por esas bestias. Terribles gruñidos suenan en la oscuridad y garras sobre el metal del barco. Tomaré lo que pueda. Y un bote salvavidas. Al menos uno está en buenas condiciones. Me llevo los mapas y toda la ropa que pueda para no morir en el frío polar. Espero no morir en sus garras. Prefiero morir congelado. El barco estaba encallado. Se dio un reporte a la policía local. Muchos mapas del camarote del capitán y del mando de control faltaban. Este maltrecho pedazo de grabación de la caja negra oxidada pensamos que es de hace varios días. Todos los botes estaban hechos pedazos. Hallamos sangre, marcas de garras largas y profundas alrededor de uno en concreto. No tenemos idea de lo que pasó allí, y el estudio de los cadáveres revela que fueron mordidos, además de profundas heridas en muchos de ellos, causándoles la muerte casi al instante. No tenemos idea de lo que pudo subir al barco, pero este ser o seres eran insaciables. No hay supervivientes. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Cripta de Cine presenta

A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen de Ripa, mis malos queridos. Buenas noches, Helen. Buenas noches. ¿Cuál va a ser el protagonista de tu sección esta noche? La protagonista. La protagonista es una chica. Hacía tiempo que no teníamos una chica. Además, por el nombre no da muchas pistas, así que me alegro de que nos hayas aclarado. Bueno, el nombre... Es que no te he dejado ver la chuleta. Claro. Otras veces aprovechas un descuido, miras un poquito los apuntes... Claro, he hecho un vistazo y ahora solamente he visto el nombre y sí que es verdad que, por lo menos para nosotros, es un poco ambiguo. Quizá de donde venga, pues... Este nombre se le asigne solo a las chicas, pero estamos un poco perdidas. Pues vamos a hablar de la mala querida Dagmar Overby. Uh-huh. Como tú dices, pues a lo mejor es un nombre bastante común en estas tierras. Uh-huh. Para las chicas, pero... También te voy a decir que yo en un principio cuando vi el nombre, tú ahí has estado más correcta, te ibas a los países nórdicos, Pero fíjate que yo en un principio este nombre Dagmar me sonaba más a, como a Oriente, a la zona en plan Irán, una cosa así, pero nos quedamos en Europa, pero nos vamos a unas tierras un poquito frías, pero es un país que a mí sí que, fíjate, me llama ir a conocerlo, que nos vamos a Dinamarca. Fenomenal. No vamos yo tampoco lo conozco, pero desde luego también me resulta muy atractivo. Pues habrá que hablar con nuestros queridos respectivos. Hacer una pequeña colecta y nos vamos los cuatro para Dinamarca. A conservarnos entre los hielos. ¿Qué te parece la idea? Fenomenal. Otra cosa que ellos quieran, ¿no? Si no, nos vamos tú y yo, querida. Si no, nos vamos tú y yo. Que también lo pasaríamos bien. Y además así conoceríamos pues un poquito más el entorno que rodeó a esta protagonista tuya de esta noche. Así que sin más dilaciones, si te parece, nos metemos de lleno en la historia de Dagmar Overby. Pues háblanos de esta chica. Pues esta chica nació en el año 1887, así que el viaje también no va a ser solo geográfico, sino también un poquito en el tiempo. Y fue la hija de Søren Julius August Overby y de Anne-Marie Petrin Christian Dasper Johnson. Se dice que nuestra protagonista sufrió un abuso sexual cuando era niña, aunque nunca se demostró. Pero sí diremos que la infancia no fue muy sana, y solo tenía 12 años cuando empezó a tener problemas con la ley, ya que se fue de casa. Detrás de esto estaba la personalidad patológica y desequilibrada que presentaba desde pequeña. Según describió el psiquiatra August Wimmer, sus primeros años, un individuo psicopático, una degenerada con una vida emocional reactiva y desnivelada, con extremas fluctuaciones entre el bien y el mal, con dificultad para centrarse, tendencia para sentirse mal con facilidad y temperamento impulsivo. Defectos morales precozmente emergentes, tales como mentira, deshonestidad, robo y una inclinación a cubrirse culpando cruelmente a gente inocente de sus propias fechorías. Y una fuerte tendencia hacia una irregular forma de vida, sobre todo en lo concerniente a la sexualidad, aunque quizá frígida actualmente. 3 años después de irse de casa, nuestra protagonista regresó a casa de sus padres. Tiempo después intentó encontrar trabajo como sirvienta y de hecho estuvo trabajando como tal, pero fue acusada de robo y en el año 1909 la condenaron por primera vez en la localidad de Fiona. Después de cumplir la condena, consiguió trabajo en un restaurante. Tuvo un romance con uno de los empleados y quedó embarazada, dando a luz a su primer hijo. Pero el bebé falleció tristemente cuando Dagmar vivía en casa de su madre. La pérdida de este niño no hizo que Dagmar se cuidara más, y antes de 1913 se casó con Nielsen, del cual nació Helena Marie en el año 1912. Pese a ser madre, Dagmar rompió el matrimonio con Nielsen y al año siguiente se fue a la localidad de Randers, donde trabajó como empleada doméstica y quedó embarazada del patrón. Esta vez ella no quería ser madre, pero en lugar de abortar esperó a que el niño naciera y pasado un tiempo lo mató. Tras asesinar fríamente a su propio hijo, Dagmar se fue a Copenhague, la capital de Dinamarca. Allí encontró trabajo en una fábrica de dulces y poco tiempo después conoció a Svensson, con el que se fue a vivir, y quedó embarazada de él. Dio a luz, pero misteriosamente el niño murió por razones aún desconocidas. Dagmar empezó a hacerse conocida en la localidad en la que vivía porque ayudaba a las jóvenes a dar adopción a niños nacidos fuera del matrimonio. Aunque sí es cierto que asesinó a 15 niños, aunque solo se probaron 9, estrangulándolos, ahogándolos e incluso arrojándolos vivos a la chimenea. El primer asesinato de los que hemos hablado lo cometió en el año 1916, cuando vio un anuncio en el periódico en el cual Rasmin Jensen, madre soltera, daba en adopción a su segundo hijo, ofreciendo a quien lo adoptara el equivalente, simbólico al parecer, de unos $2 americanos. La desesperación de la madre podía olerse en el anuncio, y Dagmar vio allí una oportunidad fácil para desahogar sus instintos homicidas. Contactó rápidamente con la joven, y poco tiempo después de tener al niño, lo estranguló, fue al cementerio más grande de Copenhague, buscó un inodoro y arrojó al bebé muerto allí. De allí en adelante, el método siempre iba a ser el mismo. Buscaba un anuncio de una madre desesperada que, debido a esa situación angustiosa, apenas ofrecía una compensación económica insignificante a quien adoptara a su hijo. Contactar con la madre, encontrarse con ella, recibir al niño, la pequeña suma de dinero, esperar un tiempo después de la marcha de la madre, matar al infante estrangulándolo, ahogándolo o, como hemos dicho, quemándolo vivo en la chimenea y escondiendo el cadáver en el ático en el que vivía tanto tiempo como fuese necesario. Solo uno de los bebés a los que intentó asesinar sobrevivió, ya que fue encontrada cuando Dagmar estaba en la cárcel cumpliendo una condena por robo. Las fuentes no aclaran el caso, pero se piensa que el niño dejó Dagmar al niño con vida en su casa, pensando que mientras iba a estar cumpliendo condena, iba a morir por causas naturales y que iba a poder seguir cumpliendo precisamente esas fechorías de las que ya hemos hablado. En el año 1920 vino la perdición de Dagmar con el hijo pequeño de Caroline Aigesen, ya que el día siguiente de dar al niño, Caroline se arrepintió y fue en busca de su pequeño a casa de Dagmar. Sin embargo, el niño no estaba, y Dagmar no supo dar nada más que extrañas explicaciones sobre dónde estaba el pequeño y por qué estaba allí, por qué no estaba allí. Caroline sospechó que algo andaba mal y llamó a la policía. Desafortunadamente, sus sospechas eran ciertas, y los agentes encontraron lo que alguna vez fue su hijo, ahora un pequeño trozo negruzco en la chimenea, chamuscado en los restos humanos que se encontraron en los leños y que alimentaban la chimenea de la monstruosa Dagmar. Durante el juicio se dijo que probablemente Dagmar había estado influenciada por el nafta, un compuesto tóxico a la hora de cometer los asesinatos, aunque esta hipótesis se descartó, ya que los exámenes a los que fue sometida nuestra protagonista vieron que estaba perfectamente cuerda y que sabía exactamente lo que hacía. También se desechó, como hemos dicho, que estuvieran ante una mujer trastornada y que tuviera enajenaciones mentales o incluso el fallecimiento de su primer hijo, supuestamente por causas naturales, fueron los que trastornaron la mente de esta mujer. En cuanto a Svensson, el novio de Dagmar, se supo que recibía dinero de ella y que no le gustaban los niños, cosas que también los hicieron ser sospechosos de colaborar en esos atroces crímenes. La madre de Dagmar mostró una extraña inestabilidad emocional en el juicio. A veces estaba en actitud pasiva, en otras desesperada por la situación en la que estaba su hijo, e incluso en algunas mostraba una extraña jovialidad e incluso felicidad de ver que su hija realmente iba a ser tratada. Un punto interesante del proceso judicial fue cuando, ante la acusación de asesinato premeditado, el abogado de Dagmar dijo que esta no era sino el instrumento de una sociedad dañada y de unas madres irresponsables, y que lo único que hacía a ella era lo que las madres irresponsables no se atrevían a hacer, que era simplemente una ayuda a la sociedad. Finalmente, a Dagmar se la condenó por 9 asesinatos, aunque realmente llegó a confesar 16. Se le dictó pena de muerte. El veredicto no fue apelado, aunque un mes después se la perdonó y se la impuso cadena perpetua. La razón de esto estuvo en el hecho de que el debate logró tomar conciencia a los presentes de una verdad. Dagmar era culpable, pero detrás de ella había 2 grupos de culpables más. Los padres y madres irresponsables que no supieron prevenir el nacimiento de un bebé que no iban a poder o a querer cuidar, y la totalidad de una sociedad danesa que en virtud de unos defectos propiciaba incluso hasta el nacimiento de niños nacidos fuera del matrimonio. Después de ser trasladada a prisión, el tiempo pasó y el 6 de mayo de 1929 Dagmar falleció en cautiverio con tan solo 46 años. Las obras que cometió en vida fueron reprobables, pero el legado de concienciación que dejó fue tal que hubo una ley que supervisaba a todos los niños, nacidos dentro e incluso fuera del matrimonio, que estuvo en vigor hasta 1965. También inspiró estos hechos una obra teatral y una novela. También hay que decir que Svensson, el ya citado novio de Dagmar Overby, aunque fue sospechoso de colaborar, finalmente fue mostrada su inocencia. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, queridos, ha llegado el momento de despedirnos, pero lo vamos a hacer a lo grande, disfrutando de esta luna llena y del eclipse lunar que reina hoy en el cielo. Y lo vamos a hacer con un tema muy adecuado. Wolf Moon, de los Type O Negative, de su álbum October Rust. No me queda más que desearos dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Os esperamos la próxima semana en Proyecto Terror. We'll be right back. I'm not afraid to die.